Hoy vamos a hablar de los cultivos de cannabis alrededor del derecho a la inviolabilidad del domicilio, es decir, alrededor del derecho a que en nuestra casa podamos tener lo que queramos. Es decir, vamos a ver cuándo y en qué momentos los agentes de la autoridad pueden entrar en nuestra casa a intervenir las plantas que nosotros podamos tener en ella. En primer lugar, se ha de distinguir, disculpadme que estoy un poquito resfriado, se ha de distinguir entre si el cannabis, la tenencia o el uso es lícito o ilícito y las consecuencias que tiene esta clasificación legal. Hay parte de los jueces y bueno, parte de la gente que trabaja en el mundo del derecho que entiende que la tenencia del uso de cannabis es ilícito en todo lugar, en todo momento, incluso dentro de tu propio domicilio. Esto en base a una interpretación a sensu contrario, es decir, en una interpretación en contrario de lo que dice una ley de 1967, una ley de la época de Franco, que hablaba de la tenencia lícita de cannabis cuando es para uso medicinal, para uso investigativo o para uso industrial. No porque uno diga, bueno, no, yo lo estoy utilizando para uso médico. El que uno lo diga hace que su cannabis pase de ser lícito a ilícito, sino está claro que quien lo dice es el Estado. Y existe un organismo, la agencia, un organismo que depende en la actualidad del Ministerio de Sanidad, la Agencia del Medicamento, que es el único organismo competente de dar este tipo de autorizaciones. Como imaginaréis, y como dice el eslogan de la camiseta de la cannabis, que creo que lleva mi compañero, bueno, ese no sé si es exactamente, pero la Asociación a la Cannabis lleva un eslogan en donde dice que el cannabis no es legal posiblemente porque no le interesa a la industria farmacéutica. Pues bueno, el nombre, para que os planteéis si puede dar permisos o no al uso individual del cannabis, el nombre del organismo es la Agencia del Medicamento. Con ese nombre ya se puede pensar o se puede deducir cuál es su campo de actuación, es decir, protocolo de autorización del uso de una sustancia si pasa todos los controles como medicamento, que es lo que ha pasado con el cannabis que actualmente está legalizado dentro del ámbito farmacéutico para uso terapéutico, en concreto creo que es para la esclerosis múltiple, para la enfermedad que se ha probado, el único, y no sé si es el Marinol, es el Sativex, ¿no? Porque habían dos medicamentos que las grandes industrias farmacéuticas ya han estado encargados de, digamos, ir apropiándose de la patente, de los medicamentos derivados del cannabis. Incluso también, aunque no es mi especialidad y no es mi objeto principal de estudio, creo que las farmacéuticas están intentando acaparar todas las posibilidades de uso farmacéutico del cannabis, siempre convirtiéndolo en una pastilla en vez de su uso como planta. Que bueno, que puede ser tan positivo, incluso puede ser beneficioso que se use como medicamento, pero bueno, es indudable que el uso como planta, la combinación química mágica que crea la naturaleza, es imposible que sea igualada por el hombre. Pero bueno, en esa pretensión del hombre de superar y estar por encima de la naturaleza, pues por el camino que nos están llevando en este ámbito y sobre todo en otros, ¿no? Donde se cree que no tiene límite, que puede hacer con la tierra pues todo lo que quiera, y yo entiendo, y no es ya una demagogia que se está notando pues en cosas tan claras como el cambio climático actualmente. Bien, Por lo tanto, si no eres farmacéutico, principalmente, si no eres industrial y si no eres investigador, no puedes tener cannabis. Y por lo tanto no puedes usarlo teóricamente. Pero claro, el concepto de ilicitud es un concepto muy discutido. Porque claro, es decir, ¿qué es ilícito? ¿Todo lo que no se dice expresamente que es legal? Yo entiendo que no. Que las normas represivas o las normas que controlan, que delimitan la actuación de los ciudadanos, deben ser normas específicas. No se puede entender aquello que no se dice como que se supone que lo prohíbe el Estado. Yo entiendo que eso es una extensión, una interpretación autoritaria de lo que se da a entender por democracia, y que en el caso de que no se regule una situación, se debe de dejar al arbitrio y al sentido común de las personas, que ya pocos ámbitos nos dejan, por lo menos en la decisión de lo que queremos hacer con nosotros, con nuestra mente y con nuestro cuerpo. Pero ya decimos, el afán de las farmacéuticas en el uso del cannabis pues ha llevado incluso a prohibir plantas como el tomillo, plantas que crecen de forma natural. ¿Por qué? Porque simplemente hay intereses económicos que perjudican el que la gente confíe en las recetas mágicas que dan las farmacéuticas y no use libremente la automedicación en relación con las plantas medicinales que han existido toda la vida. Entonces, yo entiendo que si una cosa no está regulada, no puede estar prohibida. Porque se ha de tener mucho cuidado y han de ser cuestiones concretas las que estén prohibidas. No se puede dejar, en ambigüedad, sin regular qué es lo que está prohibido. No se puede decir que una cosa, como no es legal, es ilegal, sino que tiene que estar prohibido expresamente y prohibido de una determinada manera, con un determinado delimitación o descripción de la acción que está prohibida y unas consecuencias. Yo entiendo que el uso dentro de un domicilio, la tenencia en un ámbito privado, ya sea un domicilio, ya sea lugares en donde las personas nos dedicamos a llevar nuestras cosas privadas, es decir, un DNI, el libro de familia, nuestra cartilla del médico, nuestra cita con el traumatólogo, que a nadie le interesa y que está protegido por el derecho a la intimidad, esos lugares pertenecen precisamente a ese derecho y el Estado no puede intervenir salvo que haya un bien, un beneficio, un interés legítimo, como pueda ser la comisión directa de un delito y clara, no la sospecha de un delito. Por lo tanto, yo entiendo que no se puede ir entrando en los domicilios ni se puede ir interviniendo a la gente, registrándolo a lugares donde se dedica a guardar las cosas privadas por parte de los agentes de la autoridad. Entonces, una vez intentado, mejor dicho, definir este concepto de licitud e ilicitud, dado que no existe ninguna sanción, ninguna limitación para la tenencia en tu domicilio, dado que no existe, aunque esto es discutido, o no debería existir, y así lo interpretan muchos jueces, ninguna sanción si tú llevas o portas tu sustancia de consumo, el cannabis en este caso, en un lugar perteneciente a la intimidad, en un lugar privado, no debe haber ninguna sanción. Lo que pasa es que, como veremos a continuación, eso lo deja al arbitrio de los jueces. Es decir, la ley no completa exactamente qué partes, digamos, o qué elementos de las personas pertenecen a la intimidad, sino que son los jueces los que han ido completando esta legislación. Bueno, antes de pasar a ver el registro domiciliario en sí, cuándo se puede dar el registro domiciliario, qué hacer si nos encontramos con la situación que los agentes de la autoridad se plantan en nuestra puerta solicitándonos que abramos la misma para que les dejemos intervenir unas plantas que tenemos plantadas en nuestro balcón, unas plantas que tenemos plantadas en un interior, unas plantas que tenemos en una terraza. Antes de eso, vamos a ver cuál es el objeto de intervención, es decir, qué es lo que se puede tener y lo que no se puede tener, porque dependiendo de lo que se tenga, no es lo mismo tener 100 plantas 30 kilos de marihuana que tener 2 kilogramos de marihuana y 5 plantas, por ejemplo. No es lo mismo. Porque el registro domiciliario es una institución que parte del derecho a la inviolabilidad del domicilio, que está regulado en el artículo 18 de la Constitución Española, dentro del derecho a la intimidad. Y viene a decir que en nuestro domicilio podemos hacer lo que queramos, siempre que no cometamos ningún tipo de delito. Entonces, claro, la pregunta directamente relacionada con esto es: ¿cuándo cometemos un delito en relación con un cultivo de plantas? Y relacionada con esta pregunta viene otra, que es la que todo el mundo se pregunta, por lo menos la gran mayoría, y vamos, es la pregunta que más me han hecho en mi vida como profesional en esto, que es: ¿cuántas plantas puedo tener? Es una pregunta constante que nunca he conseguido resolver y que nunca he podido dejar que me pregunten porque no está clara. Para ello nos tenemos que ir al Código Penal. El Código Penal, en el artículo 368, dice: el cultivo, habla de otras conductas como la elaboración o la producción, pero digamos que a efectos del cultivo de cannabis, la que afecta directamente es el cultivo. El cultivo para tráfico está penado con una pena de 1 a 3 años y multa del tanto al duplo del valor de la sustancia. Entonces, claro, lo que viene a decir es que si tú cultivas para tráfico es delito, pero si tú cultivas para uso personal no es delito. Claro, el quid de la cuestión es cuándo es una cosa y cuándo es otra. Y cómo lo puede saber la policía o no. Claro, todo el mundo, evidentemente, o casi todo el mundo, y más con la difusión en los medios especializados antiprohibicionistas, a la mayor información que discurre por la sociedad, pues la gente sabe que si dice que es consumidor va a ser mucho mejor que si dice que es que lo tiene para vender. Pero bueno, yo en mi experiencia profesional de todo me he encontrado. Ya hay gente que bueno, que ha entrado la Guardia Civil a su domicilio y bueno, han manifestado creyendo que podía ser mejor: no, es que estoy de crisis, se me ha perdido el trabajo, tengo que alimentar a mis hijos. Mal, sea verdad o sea mentira. Es decir, nunca se puede decir eso porque entraría dentro del tipo del Código Penal del artículo 368. Se podría pensar que por necesidad nos podríamos escapar, pero la necesidad en España, el estado de necesidad como eximente, es decir, como digamos exculpadora del delito, solo es en casos muy extremos, es decir, que te tienes que estar muriendo prácticamente para poder, digamos, recurrir a esa excusa. Por lo tanto, nunca manifestar esta situación, sea realidad o no. Y lo decimos y lo manifestamos, aunque sabemos que en cierta manera podemos estar encubriendo una postura delictiva, pero por supuesto aquí lo que intentamos es que no hayan o los consejos prácticos que damos es para cultivos razonables. Esto no vale para un tío que quiere hacerse multimillonario y traficar y poner 2.000 plantas. Estamos hablando de gente que incluso, bueno, es decir, se vende alcohol en las tiendas, que es una sustancia neurotóxicamente mucho más agresiva. Pero entendemos que a la cárcel no tiene que ir la gente por esto, ni tiene que estar estigmatizado socialmente. De hecho, no es una locura, ni se debe tomar como una locura cuando ahora mismo en la prensa, y hoy por ejemplo en El País, se está hablando de la Proposición 19 entre California y México, en donde se está proponiendo y todos los líderes políticos están abogando por la legalización no solo del cannabis, sino por todas las sustancias, por el desgaste social, la cantidad de muertos que crea, sobre todo en Latinoamérica. Aquí no se da ese tipo de situación, ese desgaste social, pero sí se da un estrés social increíble y un malgaste de medios cuando hay robos a viviendas con gente armada. Eso sí que crea peligro a la sociedad. No interviniendo a jóvenes de 20 años que están alrededor de un concierto, que en vez de usar a lo mejor alcohol utilizan cannabis, sustancia mucho menos peligrosa. Científicamente hablando, no soy médico, pero los estudios hablan claramente de la relación con la persona que tiene el cannabis y otras sustancias como es el alcohol. Y bueno, después tendremos especialistas que hablarán de esa materia mucho mejor que yo, por supuesto, porque yo no es mi conocimiento, digamos, más técnico. el médico, sino el jurídico exclusivamente. Dicho esto, y retomando con la pregunta, ¿cuántas plantas puedo tener? Pues bien, para que os hagáis una idea, existen sentencias que han condenado a personas por tener una planta. Y después existen sentencias absolutorias que han dictado la absolución, es decir, sin multa, sin nada, como si no hubiera pasado nada, sin ningún tipo de antecedentes, con 300 plantas. Para que os fijéis cuál es el nivel de ambigüedad. Y después explicaremos por qué. Dicho esto, no se puede hablar de un número. Lo que dice, lo que yo siempre aconsejo, y es un consejo acorde con la realidad de la planta, pues qué pasa, cuando la planta se interviene por parte de la policía y por parte de los laboratorios de sanidad, que no son biólogos, que son químicos, especialistas en química analítica, exclusivamente sacan el porcentaje de THC de la sustancia cuando lo sacan, o determinan que es cannabis, pero no tienen en cuenta una realidad biológica y una realidad social, es que de la planta solo se consume el cogollo cuando está seco, porque se tiene que consumir, si tiene agua no prende. Una realidad tan clara con esa, como esa a fechas de hoy no se tiene clara. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces pesa la planta entera y el peso es descaradamente mayor que si se realizara el pesaje como se debe hacer, es decir, después de un proceso de secado y de la separación de las partes aptas para consumo. Y bueno, os podéis preguntar, ¿y qué pasa? ¿Que la ley no lo dice claro? Pues no, la ley lo dice clarísimo. El Convenio Internacional de 1961, donde se fiscaliza a nivel mundial el uso del cannabis, que podría entenderse un convenio excesivamente represivo, en donde en su exposición de motivos incluso habla de proteger moralmente a los ciudadanos del uso pernicioso de las sustancias, cuando creo que nos tienen que proteger de muchas otras cosas, o por lo menos no agredirnos, que con eso a veces nos bastaría. En esa ley se dice, se perseguirá, el objeto del delito es las humedades floridas o las hojas anexas a ellas, es decir, los cogollos o las hojas pegadas a los cogollos, que son, como todos sabemos, las que tienen resina y las que tienen un uso psicoactivo, de las plantas hembras. Pues bien, muchas veces en la jurisprudencia no se reconoce ni siquiera la existencia de plantas hembras, una realidad tal como esa. Entonces, ante esta disparidad, desde el despacho que dirijo, especialista en temas de cannabis, en colaboración con la Asociación a la Cannabis, planteamos un recurso al Tribunal Constitucional después de un caso en donde tuvimos una condena, el primer caso donde tuvimos una condena, precisamente incluso de un vocal de la asociación, en donde le mostramos al Tribunal Constitucional 60 sentencias, en donde cada una decía una cosa diferente de lo que era el cannabis. Y entendemos que eso no casa con un Estado democrático que debe, cuanto menos, basarse en una realidad biológica, en una realidad científica, para tener legitimidad, para tener justificación, para que la gente lo pueda respetar. Y en ese recurso, desgraciadamente, no tuvimos respuesta, porque es un recurso muy tasado, en donde se admiten o se estiman uno de cada 100, porque el Tribunal Constitucional es un órgano que está en las alturas, a veces justificadamente, otras veces entiendo que no, porque se debe dar respuestas a las inquietudes de los ciudadanos, digamos, con mayor facilidad, y responde una de cada 10 y estima una de cada 100. En esa coyuntura no podemos saber exactamente qué número de plantas, pero bueno, ya los tribunales menores, digamos que a través y gracias a la información que está corriendo en la sociedad, a las asociaciones antiprohibicionistas canábicas, en donde por una parte se relacionan con despachos jurídicos que gracias a esa relación se pueden especializar, en donde se financian y en donde desde un punto de vista activista se trabajan estos temas, no exclusivamente desde un punto de vista de defensa, desde un punto de vista criminal, sino desde un punto de vista de ya no avanzar en el movimiento exclusivamente, primero avanzar en que se reconozca una realidad, en este caso ya digo, biológica y científica. Para poneros un ejemplo, yo recuerdo un juicio en donde, ¿qué es lo que intentamos hacer? Cuando hablamos de cantidades mayores que pueden llevar a confusión, porque imaginemos los peritos agrónomos tienen establecido, y así tienen establecido también muchas sentencias, muchas, pero como he dicho antes, hay 100 sentencias y cada una dice una cosa, muchas sentencias tienen reconocido que queda un 10% de la planta. Es decir, del peso total de la planta inicial en verde, queda un 10% que sería en cogollos y en seco, es decir, lo que se puede aprovechar. Pues bien, yo recuerdo un juicio que estaban los compañeros de la Asociación a la Cannabis, en donde eran plantas grandes e intentamos explicar eso, porque imaginaos, de 100 kilos o de 30 kilos, quedarían 3. ¿Qué diferencia trabajar con 30 kilos a trabajar con 3 kilos? Cuando, si el peso del cannabis supera los 10 kilogramos, se considera notoria importancia. Entonces, la pena de cárcel ya no es de 1 a 3 años, sino es de 3 años a 4 años y 6 meses. Aparte, la multa. Como he dicho, la multa es el tanto del valor de la sustancia. Es decir, dependiendo del peso, imaginemos 30 kilos... Y otra cosa que hay que decir es que los agentes de la autoridad tienen unas tablas generalmente exageradas en relación con el precio. Está oscilando entre 3 gramos y medio, entre 3 euros y medio y 4 euros el gramo. Pues multipliquemos 30.000 gramos por 4 euros, la cantidad que puede salir. Entonces, digamos que esa ambigüedad y esa falta de rigor científico puede tener unas consecuencias gravísimas, sobre todo. Y cuando es lo normal que nos encontramos ante cultivadores, trabajadores que quieren tener su cultivo precisamente para evitar las consecuencias del mercado negro, tanto a nivel económico como a nivel de calidad, aparte de ser una afición y una cultura, la agricultura y la relación con una planta. Pues bien, yo recuerdo el juicio que os decían, donde intentábamos explicar a la juez esto. Y la juez nos decía, no, señor letrado, es que las plantas miden 3 metros y medio. Y yo, claro, y un olivar también puede medir 3 metros y medio, y por eso, y lo único que se usa es la oliva. Es decir, lo único que se usa aquí es la flor de la planta hembra. Y eso es, como le decía yo a esta misma señora juez, porque independientemente de que pueda tener un desconocimiento de una realidad social, hay gente que está predispuesta a conocer, a informarse. Y hay gente que no, por suerte. En el ámbito judicial nos encontramos generalmente con gente que también, para eso le pagan los sueldos que le pagan, que se preocupa por hacer justicia, y es una preocupación real. Y por suerte casi todos, digamos, los varapalos que por parte de los agentes de la autoridad, con no una falta, a veces sí, con una falta de criterio, y por otro, y en otros lados con una falta de planteamiento, de plantearse lo que están haciendo, de pensar lo que están haciendo, pues en casi todos los casos archivan esas actuaciones de la policía, prácticamente en un 99% de los casos. Pues tienen sentido común y intentan buscar la realidad, que es su trabajo. Como le decía a esta juez, ya os digo que le ponía un ejemplo muy claro, y es lo que hemos intentado hacer las asociaciones antiprohibicionistas, explicarle a los jueces cuál es la realidad del cannabis. Que eso es como ir al mercado y pedir un kilo de naranjas y que te den un trozo de tronco. Es lo mismo, es el mismo ejemplo. Pues bueno, dentro de esos parámetros no podemos hablar de un número. Está claro que si no tienes plantas no tienes problemas. Si tienes plantas puedes tener problemas, porque una cosa es la ley y otra cosa es la manera de interpretar y de aplicar la ley. Porque en teoría solo podrían entrar en tu casa cuando hay indicios de delito. Y mediante orden de registro en todos los casos. Porque la orden de registro, que es una autorización judicial, la única persona competente para, digamos, entrar dentro de ese derecho tuyo a la intimidad, permitir o autorizar que alguien salte ese derecho por un fin legítimo, solo tendría dos excepciones. Una, cuando lo da el permiso la propia persona, lo que es lógico. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque claro, es decir, hay muchas personas, y en la mayoría de los casos, yo hablaría casi un 75% de los casos, las entradas domiciliarias se producen por autorización de la misma persona, porque los jueces en muchos casos no están dando autorizaciones de registro. En muchos casos, salvo que haya una cantidad ingente de plantas, salvo que haya indicios concretos de delito, porque la policía muchas veces lo que hace es ver las plantas, ¡pam!, y ya está. Es decir, yo muchas veces lo digo y espero que no se sienta nadie ofendido, y lo digo con todos los respetos, porque todos los agentes sociales tenemos que colaborar en que el funcionamiento de la sociedad sea lo más racional posible y que los medios del Estado se utilicen para las cosas que de verdad importan. Pues bien, lo que hacen en muchas ocasiones ante la no solicitud de la orden de registro o ante la facilidad del trabajo de no tener que ir al juez a pedir la orden de registro, lo que hacen es se plantan en la vivienda, se plantan en la vivienda después de ver las plantas, que yo digo muchas veces que parece que se exciten o se pongan, ¿sabes?, cachondos con las plantas, es decir, es ver las plantas y plan, es decir, oye, mira a ver si estás ante un delincuente o no. Entonces, lo que hacen es, en muchas ocasiones, porque a veces incluso tocan el timbre, ponen el pie y entran dentro, después fingen una autorización, que bueno, eso sería ya discutible en un procedimiento penal, pero claro, la autoridad policial a la que se le presume que trabaja por todos, pues se le presume también una cierta veracidad, que tendrá que ser, digamos, tendrá que probarse en contrario. No ellos tendrán que probar que lo han hecho bien, sino nosotros tendremos que probar que lo han hecho mal. En este sentido, aunque hablando de derechos fundamentales, digamos que la lucha o la balanza se iguala. Otras veces lo que hacen es decir, bueno, puedes ir por las malas, es la frase típica. Podemos ir por las malas o podemos ir por las buenas. Claro, generalmente, muchas veces, a lo mejor está la mujer, lo digo porque son casos que se me han dado en la práctica, la mujer de la persona que cultiva, que digamos que no tiene ese conocimiento que tiene su marido, que a lo mejor no está relacionado, digo porque es un caso, no es que no planteen las mujeres y solo planteen los hombres, pero es un caso que se me ha dado en donde intimidan a la mujer y la mujer al final accede para no tener consecuencias peores, porque claro, en ese caso, ¿qué puede pasar? Os diréis, ¿qué aconsejas tú que hagamos? Pues bueno, yo intento dar parámetros, pero no puedo dar un consejo claro, porque claro, tú puedes decir, no, si no vienes con una orden de registro, no entras aquí. ¿Pero qué pasa? Pero que hay jueces que también tienen ese mismo criterio. También los jueces están saturadísimos de trabajo, plantas, me lo pide la policía, estará bien, pum, orden de registro. Pero ya digo, cada vez están dando menos si no hay indicios claros de tráfico, si no hay una plantación que se pueda presumir que es para tráfico. Entonces, lo que hacen es, con esa orden de registro y dentro de las potestades que tiene la policía, te puede tener una noche en comisaría detenido en vez de soltarte ese día, porque normalmente juegan con esa arma, al tenerte una noche en comisaría o no. Entonces hay mucha gente que cede. Aparte, imaginemos todos los vecinos, si vienen dos coches de la policía, hacen un registro, te llevan, incluso te pueden sacar esposado. Es decir, tienen armas para jugar, pero claro, tampoco pueden hacer lo que quieran. Entonces, ante la entrada a un domicilio, la actuación debe ser cautelosa, y hay muchos casos en donde se ha negado la entrada, y normalmente incluso yo diría que hay muchos más casos en donde se ha negado la entrada por parte de la persona, oye, no, sin orden de registro no entra, y no han venido con orden de registro, porque generalmente la policía también sabe cuándo va directamente a por la orden de registro, o incluso a lo mejor vienen rebotados del juez que no le ha dado la orden de registro, ya solo les queda esa opción, Entonces, claro, yo desde un punto de vista activista, desde un punto de vista de racionalidad, pues, por supuesto, aconsejaría que nosotros, como usuarios, ejerzamos nuestros derechos. Lo que pasa es que no es una actividad exenta de riesgo, aunque el riesgo de dormir una noche en comisaría, pues bueno, tampoco es una cosa del otro mundo. Habrá personas que lo puedan llevar mejor o no, es decir, habrá gente que esté medicándose y que pueda tener más problemas con eso, por lo tanto no puedo dar un consejo claro sobre eso, sino cada uno que con esta información actúe en conciencia. Desde el Departamento Jurídico de la Cannabis tenemos un servicio 24 horas para intentar también asesorar en este momento concreto, y para intentar evitar sobre todo una de las consecuencias negativas más inmediatas que puede pasar, que es que estés detenido una noche en comisaría o incluso dos, aunque sería muy excepcional esta situación. Estaríamos hablando de casos en donde la policía lo tiene más claro que puede haber tráfico por el número de plantas. En este sentido, yo aconsejo, desde mi punto de vista, que uno ejerza sus derechos y solicite que se le presente la autorización de la única persona que puede estar por encima de sus derechos, que es el juez. Otro caso, otra situación en donde la policía podría entrar en tu casa es en el caso de delito flagrante. ¿Qué quiere decir delito flagrante? Aquel delito que se está cometiendo en ese mismo momento, por ejemplo, un robo, en donde se está persiguiendo a una persona y esa persona entra en un lugar. Entonces, ahí se podría entrar. O se sabe que se tiene certeza de que se está cometiendo un delito. Y cuando no hay otro medio de asegurar las pruebas del delito. Es decir, por ejemplo, yo sé que una persona tiene plantas, yo pongo un dispositivo de vigilancia y intervengo cuando tengo ya sospechas claras de que esa persona está traficando. Bien, ¿y qué podemos hacer? Incluso cuando se hace un registro que no está justificado. Cuando se hace un registro que no está justificado, imaginemos que se hace un registro en nuestro interior con un número de planta razonable y ha habido autorización judicial. Está claro que esa decisión es recurrible, esa decisión no puede ir, no es una decisión que no se pueda discutir. Porque claro, nosotros lo que hemos solicitado siempre es que se investigue, que se haga alguna indagación. No hace falta que se intervengan teléfonos, pero que haya alguna sospecha, que se haga algún seguimiento, que se pongan, como hacen en muchos otros delitos, haciendo una vigilancia, porque normalmente con la denuncia de un vecino, y denuncia anónima, se están produciendo autorizaciones y se están haciendo entradas domiciliarias. Y ahí sí que hay mucha jurisprudencia, muchos jueces que entienden que eso no es suficiente, que no es suficiente la denuncia de un vecino. Pero claro, es decir, tú ya te encuentras con que te han cortado las plantas, te han detenido y después ya se resolverá el caso. Es decir, en este caso se produce la paradoja y nos vemos los usuarios y los cultivadores de cannabis ante una injusticia que primero se dispara y después se pregunta, en donde ya tienes las consecuencias del disparo. Es decir, tú pierdes la sustancia que tú usas para tu consumo, tienes que ir al mercado negro otra vez, tienes que gastarte dinero otra vez, tienes que pagarle al abogado otra vez, tienes que estar sobre una pena que ya, como os he dicho antes, puede ser una pena, en el peor de los casos, una pena en donde puede haber peligro de cárcel si no hay antecedentes penales y la pena es superior a 2 años, o si hay una solicitud de pena de prisión, cualquiera que sea, y existen antecedentes penales que pueden existir por una alcoholemia, por otro delito de este tipo en su caso, y a lo mejor teniendo sobre el peso de la cabeza, sobre la cabeza, la maza de una multa de 50.000 euros. Es decir, por un cultivo que razonablemente podría entrar dentro de las previsiones de consumo de 2 personas, por ejemplo. Digamos si es en verde, ¿eh? Si la multa la piden a partir de la cantidad que pesan en verde. Entonces, esta decisión es recurrible. ¿Qué pasa? Incluso esta decisión se podría recurrir solicitando que se declare el registro ilegal. Nosotros declararíamos el registro ilegal. ¿Qué pasa? Que esas actuaciones requieren de una actuación inmediata, requieren de una financiación dentro de y sabemos todo, pues muchas veces, cuál puede ser el precio de un abogado. Y con una actuación tan rápida y con una dedicación exclusiva a ese asunto, porque si no las plantas desaparecen, y más si se quiere salvar las plantas. Entonces, desde las asociaciones, pues intentamos, digamos, apoyar en este sentido, cofinanciando la defensa de los socios de las asociaciones, para intentar que cada vez todas estas actuaciones vayan sentando el camino de un lugar de, cuanto menos, de no irracionalidad, de regulación más concreta de la cantidad de cannabis que se puede tener por persona, para que sepamos a qué nos tenemos que atener, para que no estemos todo el día pensando, sobre todo cuando consumimos determinados tipos de cannabis, comiéndonos la cabeza si podremos tener problemas algún día con eso que hemos cultivado para nuestro consumo. Dicho esto, claro, es decir, nosotros conseguimos que el registro sea legal, pero las plantas ya no las tenemos. Es decir, aún hemos sufrido una consecuencia negativa. Es decir, podemos ponerle una tirita al disparo que nos han hecho, pero no resolver todas las consecuencias negativas que hemos tenido. También, y escribía yo un artículo hace 3 o 4 años, es posible, y la ley de enjuiciamiento criminal, yo entiendo que así lo permite, pero es una cosa que aún no se ha aplicado, es posible que se mantengan nuestras plantas vivas, en el sentido de que, oiga, vale, usted ha visto unas plantas, mire, casi todas las sentencias acaban en absolución, por favor, no destroce esas plantas, porque no estamos ante un delito, el Código Penal no habla del consumo, de la tenencia para consumo, espérese a que se resuelva esta cuestión, porque claro, ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones, en casi todas las ocasiones, salimos absueltos, pero claro, nos hemos tenido que gastar un dinero y hemos tenido que sufrir una tensión durante un largo periodo de tiempo, y más teniendo en cuenta lo que tardan en salir los juicios con la velocidad que tiene actualmente la Administración de Justicia. Y encima, da la paradoja que a estos casos no le dan importancia precisamente porque dicen, no, es que esto es una cosa de niños. Pero claro, cuando intervienen sí que le dan importancia. Incluso han llegado casos a sacar helicópteros. Yo recuerdo que escribí con un compañero un artículo titulado El Trueno Verde, porque en la zona de Alicante, en la Vega Baja, donde hay aquí compañeros también, sacaron un helicóptero que iba haciendo patrullas todos los días buscando plantaciones. Cada salida de medio día de ese helicóptero son 3.000 euros. Del helicóptero solo, no de las personas que van dentro del helicóptero. Dicho esto, también podemos intentar salvar las plantas. Este hecho aún no se ha dado. Solo se ha dado en el ámbito de los clubes de consumidores, en donde, digamos, que lo que se está intentando es, ya cuando venga la policía, que tengamos una autorización o una documentación que permita a la policía no intervenir, saber exactamente que no se está cometiendo un delito, pero claro, eso efectivamente tiene que tener una relación previa con la administración, como está pasando, por ejemplo, en el País Vasco, en donde incluso ya a fechas de hoy, donde los clubes de consumidores, que es un proyecto iniciado desde la Federación de Asociaciones Canábicas, desde el Movimiento Antiprohibicionista, se está colaborando con la policía para ver, oye, nosotros queremos tener esto legal, tenemos informes de la administración que nos dice que esto no es delito, porque es un cultivo que entra dentro del consumo de las personas, que es una cooperativa en donde eso no se dedica a venta, no tiene ánimo de lucro, elemento subjetivo de ánimo de lucro imprescindible en el delito del 368 del Código Penal, y en donde la misma administración en sus informes jurídicos nos dice que esto no es delito, y ya los jueces, la audiencia provincial, jueces digamos superiores, han dictado extensamente que este tipo de acciones no es delito, porque digamos se basa en una previsión previa calculada de un cultivo que va a ser derivado para un número de personas concretas con cantidades modestas, en concreto cantidades de 2 gramos día, que están basadas en un informe que se hizo por parte de 2 catedráticos andaluces financiado por el gobierno andaluz, en donde planteaban un proyecto viable para la distribución de cannabis, sobre todo buscada para enfermos que lo usen con fines terapéuticos. Bien, salvar las plantas, difícil. Aquí, en este ámbito de los cultivos colectivos, se están empezando ahora a salvar las plantas. Por esa, digamos, esa relación con los agentes, con la administración. Pero yo entiendo que se pueden salvar porque la ley de enjuiciamiento criminal, en su articulado, dice que se destruirán las plantas salvo que las circunstancias aconsejen lo contrario. ¿Qué mayor circunstancia que el que esté en duda la culpabilidad o no de una persona? Que esté aún en el aire el derecho a la presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución Española, uno de los artículos pilares de nuestro Estado democrático. ¿Qué mayor justificación? Es decir, vamos a ver, yo tengo las plantas. Hágale usted las fotos que tenga que hacerle. Venga aquí si quiere, durante el cultivo. Pero no me las arranque porque si no va a ser una consecuencia irreparable. Y que la policía controle en relación con el juez ese cultivo. Y claro, podemos decir, bueno, claro, es que mientras cuando se vaya la policía yo cojo, arranco todas las plantas y las tiro. No, es decir, una vez la policía ha tomado fe, el secretario judicial en su caso levanta acta de esa existencia relacionada con fotografías, si tú haces eso cometes otro delito más. Es decir, nosotros no sería gratuita esa solución para que el cultivo de las plantas, para que se pueda salvar la planta, ¿no? Para que se pueda salvar nuestro cultivo. Esa sería una solución real, una solución material. Aún tendríamos que sufrir el trasiego del procedimiento, pero yo entiendo que es un, digamos, un sacrificio muy razonable y un sacrificio muy necesario el de que haya una relación con la administración de, mira, yo hago esto, esto lo hago porque me viene bien, yo no soy un delincuente, persiga delincuente, no me persigas a mí, utiliza el dinero en esas cosas. Pero si no hemos conseguido esto, y dentro de lo que es el registro, ahí hay muchas actuaciones que se pueden hacer, pero volvemos a lo mismo. Estamos hablando de inversión de tiempo, de inversión de dinero y de huevos o de ovarios. Hablando mal y pronto, pero es eso, de valentía. Porque no toda la gente se enfrenta a la policía, porque claro, oye, tal, que yo, a ver si... Porque claro, es decir, esas actuaciones, primero la del juez, se podría ir contra esa actuación solicitando que se declare el registro ilegal. Contra la policía se podría ir si se produce una detención. Estamos hablando de la libertad, de la libertad de deambulación. Si se produce una detención injustificada, sin ningún indicio de delito, también se podría ir contra la policía, y así lo han declarado muchos jueces. Y con esto paso, aunque no es un registro domiciliario, pero yo entiendo que está directamente relacionado en cuanto es el mismo derecho a la intimidad que lo protege. Como decía antes, los lugares pertenecientes a nuestra intimidad, bolso, guantera, como dice una sentencia del Tribunal Constitucional, bolsillos. Hay muchos jueces que declaran este registro ilegal. Nosotros nos hemos conformado con eso, con que el juez declare el registro ilegal y nos quite la sanción. Pero se podría ir contra esa gente, incluso se podría abrir un expediente disciplinario. Pero nosotros tampoco queremos eso. Si generalmente el uso relacionado con el cannabis, no queremos violencia, no queremos agresividad, no queremos desgaste. Pero a veces lo que sí que tenemos que hacer es defendernos. Lo que sí que tenemos que hacer es defendernos. Entonces, ahí se necesita un plus de valentía, una financiación de nuestras asociaciones. Actualmente es imposible que se pueda cubrir esas actuaciones, pero en esa línea se está trabajando. Y eso serían los, digamos, un campo de actuación en donde se iría avanzando, normalizando, regularizando la situación. Por supuesto, si pudiera ser sin que se tuviera que crear ese conflicto, pues mucho mejor. Dicho esto, ¿qué pasa si no se han utilizado estas medidas de salvaguarda de nuestros derechos fundamentales y de salvaguarda de nuestro cultivo? Pues, en ese caso, y comento e intento responder después de toda esta información, ¿a cuántas plantas se puede tener? Pues no lo sé, no se puede saber. En teoría, se podrían tener las plantas que uno va a dedicar a su cultivo. Pero claro, ahí entras todo... Como es un tema tabú, es un tema satanizado, cuando dentro de un ámbito existe desinformación, existe un mundo negro, un mundo de la droga, en donde supuestamente está el cannabis, que yo nunca sabía dónde está ese mundo, ¿sabes? Si estaba en él o... ¿Sabes? No sé exactamente dónde están las líneas de ese mundo, si es un mundo aparte o paralelo, una tercera dimensión, no lo sé, la verdad. Entonces, cuando existe esto, incluso con el sexo, una cosa, digamos, de que aporta tantas alegrías y felicidades a la gente, menos algunas, que después se desvían por otros caminos, es fruto de tensiones, de tensiones sociales, de malentendidos. Es decir, como el sexo en otras épocas, que recordamos ya por suerte lejanamente, pues crean ese tipo de problemas. Porque claro, es decir, si habláramos de que la planta se tiene claro que lo que se cultiva y existe una información clara y de lo que se usa es el cannabis, pues vale, podríamos trabajar con esos parámetros. Oye, mira, ¿tú qué usas? 2 gramos al día, 2 gramos al día multiplicado por 365 días, que es lo que tú, si es un cultivo de exterior en su caso, porque la planta produce una cosecha al año, pues puedes tener 792 gramos, creo que es la cuenta. Entonces podríamos dar un consejo y uno puede, aunque existen variables en el cultivo de cannabis, pero uno podría hacerse una idea, ¿no? Podría sacar sus cálculos y podría hacer su previsión. Pero claro, cuando en la planta se utilizan las hojas, se utilizan los tallos, habían sentencias en donde hablaban, confundiendo, y para que os imaginéis, y para que veáis hasta dónde llega esta confusión, diciendo, bueno, el cannabis, la planta del cannabis, después de prensarla y triturarla, se hace una masa compacta, relacionando la planta de marihuana con las fichas de hachís, se hace una masa compacta y después se va fumando de ahí. Digo, fúmate tú eso y verás si primero si coloca y después si se puede fumar. Entonces, claro, con esa ambigüedad cobra vital importancia el trabajo del abogado para explicar al juez qué partes de la planta. Y muchas veces el trabajo de los peritos agrónomos que trabajan con nosotros para, desde un punto de vista científico, porque claro, hay un perito, un técnico de laboratorio que dice que el pesaje son 40 kilos. Y claro, dicen tú, no, es que tú eres abogado, tú, vale, te basas en esa sentencia que dice que efectivamente deberían quedar 10 kilos, pero es que hay otra sentencia que dice que deberían quedar 50 kilos. Entonces, muchas veces, sobre todo en casos más extremos, nos vemos obligados a contratar a una persona especialista para que en un ámbito judicial pueda contrarrestar la opinión de otro especialista. Claro, entonces, dentro de esa ambigüedad, teniendo en cuenta que muchas veces pesan hasta las plantas macho, pues dentro de esa ambigüedad, pues nosotros lo que intentamos aconsejar es, oye, un número razonable teniendo en cuenta este cálculo, teniendo en cuenta el tipo de cultivo que haces, porque nosotros lo que queremos es que haya luz, que haya normalidad. Entonces, dentro de esos parámetros, aunque en algunas veces nosotros podemos utilizar, y no es el objeto de esta conferencia, arducias o caminos sinuosos, o caminar con la cuerda floja para intentar salirnos, porque claro, si esa irracionalidad nos ha perjudicado tanto tiempo, si esa desinformación nos ha sido negativa tanto tiempo, y cuando entendemos que nadie, o por lo menos así lo compartimos en las asociaciones antiprohibicionistas, y así por lo menos es mi opinión individual, nadie debería estar en la cárcel por este tipo de delitos que no hacen daño directo a otra persona. Que otra persona, si consume cannabis, es porque quiere. Lo que hay que, la barrera del menor, a lo mejor es una barrera en donde se puede discutir. Pues dicho esto, dentro de esos parámetros de cultivo, un cultivo razonable, también hay que tener en cuenta información sobre la irracionalidad que usa el Estado. El número de plantas, cuando hablan de 100 plantas, no es lo mismo que hablar de 10 plantas, que a lo mejor 10 plantas producen lo que 100, pero 100 plantas ya son 100, el número 100 con dos ceros. Porque no nos movemos en un ámbito científico, no nos movemos en un ámbito racional. Después está claro que habrá que coger el material y trabajar con ello buscando la absolución de esa persona o la mejor defensa de esa persona. Nosotros, por suerte, dentro del departamento jurídico de Ala Cannabis, después de 10 años, pues en los casos donde ha habido que hacer justicia se ha hecho siempre y nadie ha pagado un euro de multa a fecha de hoy por este tipo de acciones. Porque hay, digamos, en otros ámbitos, cada provincia tiene sus particularidades, pero hay una relación con los jueces en donde se habla, en donde se le pasa información, en donde la gente de la asociación viene a los juicios a apoyarnos, a apoyar al cultivador, explicando esa realidad social. Oiga, su señoría, que no consumimos el tronco, que no somos delincuentes, que hay una masa social detrás. Y, ya digo, en esos parámetros cada uno que saque sus cuentas. Si quiere evitar tener problemas, que no cultive, y si cultiva, puede tener problemas incluso en una acción muy que parecía muy inocua, como es el cultivo de dos o tres plantas en el balcón, un cultivo extendido en España, dado que bueno, que puede haber confusión en el tema, porque como veréis no está claro, yo no sé si os he aclarado algo o os he confundido más aún, pero hay gente que plantaba dos plantas y dice, bueno, dos plantas es un cultivo excesivamente moderado, no creo que pase nada. Pues bueno, en nuestra provincia, en determinadas localidades, en donde determinados agentes, de forma personal y por cuestiones personales, pues no les molesta, les causa rubor que hayan plantas en un balcón, intervienen. Como no dan orden de registro, y aparte no se podría dar orden de registro para la aplicación de la ley Corcuera, porque la ley Corcuera habla de tenencia y consumo en la vía pública. Y el balcón de mi casa no es la vía pública, salvo una interpretación extensísima, irracional y represiva del concepto de vía pública. Es decir, que mi balcón, porque se ve a la calle, es vía pública. No, eso sería como que una revista tiene una hoja de cannabis, por eso vamos a acusarle de un delito de cannabis. Es decir, es barreras que yo entiendo que nuestro Estado democrático dentro de las fluctuaciones que puede tener entre la más represión o la menos represión, nunca puede pasar esa barrera. Que la imagen pueda ser consecuencia de una sanción delictiva, de una pena de prisión. Entonces lo que hacen es intentar engañar con estas argucias que yo les decía antes, déjame pasar porque será mejor. Incluso, ya digo, en muchas ocasiones entran directamente. Cuando hay unas plantas en el balcón, el compañero que escribe, me parece que incluso en esta revista, Garzón, apodado Garzón Marley, escribe un artículo sobre este tipo concreto, ante esta situación alarmante. Claro, y esta situación alarmante lo es más, porque como decía antes, el pesaje después de las plantas se hacen. Tú tienes tu planta de balcón que dices, hostia, voy a sacar 20 gramitos. ¿Sabes? Voy a estar, yo qué sé, pues un mes, ¿no? Depende del consumo que tenga. Pues claro, como pesan la planta entera, pues a lo mejor sacan 180 gramos, 180 gramos, multiplicado. Bueno, multiplicado tampoco, porque encima van por libre. Como la delegación del gobierno, en algunos casos, y otros organismos en determinadas comunidades autónomas como el País Vasco o Cataluña, encargados de tramitar este tipo de sanciones, no utilizan el parámetro que deberían utilizarlo. Que por lo menos, el parámetro de decir, bueno, multiplicamos el peso por 4 euros. No, es decir, lo hacen a ojo, 5.000, 7.000, 8.000, 10.000 euros de multa. Es lo que están poniendo. Está claro, esas multas aún en la delegación del gobierno, que digamos que defiende la actuación de la policía, pues por inercia están defendiendo. No están estimando nuestros recursos, pero aún no se sabe cuál va a ser el resultado. Estamos pendientes del resultado. ¿Qué van a decir los jueces a esto? Yo entiendo que el resultado tiene que ser desechar ese tipo de actuación totalmente porque no entra dentro del tipo. Y cuando es una acción represiva, la ley tiene que ser escrupulosa. Cuando estás hablando de castigar a una persona, que castigar a una persona debe ser el último remedio, es decir, es como pegarle un niño, los padres a un niño, una palmeta en el culo, está claro. Es decir, es el último remedio después de conversar, de hablar, de buscar otro tipo de medidas. Pues las medidas penales, y así se habla en la teoría del derecho, y así todos los juristas lo tienen claro dentro del ámbito del derecho penal, cuando se sanciona, cuando se castiga, debe ser solo en los últimos ámbitos, en los últimos casos, en los casos más graves. Por lo tanto, por ese principio, pero por otras muchas más cosas, porque en este tipo de análisis ni siquiera analizan el tetrahidrocannabinol de las plantas, y si no existe tetrahidrocannabinol, por lógica, pero también por ley, porque a veces, como veis, la lógica no acompaña a la ley, por lógica, no se puede considerar sustancia estupefaciente, porque una sustancia estupefaciente tiene efectos psicoactivos. Y si no sabemos si tiene tetrahidrocannabinol, no podemos saber si tiene efectos psicoactivos. En ese sentido, existe una orden de la Unión Europea donde habla que se permitirá el cáñamo industrial que tenga menos de 0,2% de THC por no ser psicoactivo. Entonces, si existe el cannabis no psicoactivo, si un análisis de las plantas no tiene el porcentaje de psicoactividad, ante la duda y jugando en el derecho penal y en el derecho administrativo sancionador, el principio de indubio pro reo, es decir, ante la duda, a favor de la persona que se quiere castigar. Es decir, si no tenemos análisis de THC, puede tener tanto THC como puede ser que no lo tenga. Ante la duda, a favor del reo. Siempre. Siempre. Entonces, entendemos que no tendremos problemas en este tipo de asuntos. Lo que pasa es que siguen habiendo sentencias de los tribunales en donde dice que no hace falta sacar el THC porque el cannabis es una sustancia que no se puede adulterar. No tiene nada que ver eso con que tenga efectos psicofármacos o no, no tiene que ver que se pueda adulterar o no, es como dice, no hace falta sacar el porcentaje, porque como es cannabis en sí y no se puede adulterar, como es una planta natural y no se le puede inyectar ahí otro tipo de planta o no sé de qué forma se podría adulterar, pues como no se puede adulterar, pues entonces no hace falta sacar el porcentaje de THC, sí que hace falta para saber si tiene efectos psicoactivos, porque una planta cuando no está cogollando no tiene THC, o tiene THC a niveles tan inapreciables que no tiene efectos psicoactivos. Entonces, claro, nos estamos encontrando con este tipo de sanciones aquí, y en estos casos yo sí que aconsejo, asumiendo ligeramente el riesgo, porque nos podemos encontrar que otra vez un juez con mucho trabajo, plantas de cannabis, la policía, una denuncia, ¡fum!, orden de registro. Pero eso puede tener consecuencias posteriormente, esa actuación tan liviana. Lo que pasa, desde los cultivadores nos estamos asociando, ya llevamos 10 años, estamos defendiendo nuestros derechos, pero nos queda mucho, mucho, mucho por hacer. Cuando digamos, hostia, no queremos soportar esto ya. Pues entonces es cuando podremos estar seguros, podemos tener tranquilamente por lo menos una planta, que actualmente no se puede tener ni una planta. Es decir, hay gente, a lo mejor padres de familia, que dicen, bueno, voy a tener una planta. Que te puedes encontrar un día que pues, tu vecino sea amigo de la gente de la Guardia Civil, del cabo del pueblo, que el tío se cree que es un Elon Musk, y que tiene la cruzada contra las drogas, porque en cierta manera es un trabajo muy fácil, ir contra cuatro fumados, sabes que no va a haber tiroteo, sabes que todo está muy tranquilo, van, detienes, y al final incluso es que se dan cuenta, intentan paliar su acción viendo que no están tratando con delincuentes, dando las mayores comodidades después en el proceso penal. No necesitamos eso. Necesitamos que no nos intervengas, que nos trates como lo que somos, no somos delincuentes. Bueno, y dicho esto, como última solución a esta, digamos, a este agravio que sufrimos en situaciones injustas de cultivos razonables, que ya digo, doy ese dato. Por parte de este estudio de los catedráticos de Derecho Penal de Málaga, intentando salvaguardar un principio que se tiene en cuenta en el derecho penal, en relacionado con el derecho penal en tema de drogas, es el que no haya riesgos de difusión a terceros. Principio que con ese tema tabú, con esa criminalización, pues ha sido muy mal utilizado. Es decir, cannabis, peligro a que la sociedad se pierda y empiecen todos a drogarse, los menores empiecen al colegio ya fumando porros. No, es decir, desde que están prohibidos, el uso de los menores es mucho mayor. La prohibición en épocas adolescentes es un incentivo claro para el uso de las sustancias. Es decir, ¿quieres ser rebelde? Toma. Es decir, la información, y primero ya no solo eso, sino que quieres ser rebelde, toma y apáñatelas tú como puedas. Es decir, quien quiera sustancias, como lo ha dicho siempre Antonio Escotado, que vendrá esta tarde, por supuesto, a dar mucha más información de la que yo puedo dar. Es decir, la droga la puede tener todo el mundo donde quiera. Y todos sabemos, una llamada de teléfono, vas donde quiera y la tienes. Es decir, y no hay nadie que lo controle. El Estado ha dejado de controlar eso. Y aquí tenemos suerte de que somos un país supuestamente primermundista. En otros sitios sufren guerras, asesinatos. Hablaban hoy de 28.000 muertos relacionados con el tráfico de drogas en México. Y ahí tenemos nosotros relación. De gente que bombardeaba parlamentos, como el caso de Escobar en Colombia, por ese dinero que le permitían tener, por esa fuerza en la clandestinidad que le permitían tener. Y no es demagogia, por supuesto, se necesita un análisis mucho más exhaustivo, pero sí que es una conclusión a la que llega mucha gente que estudia el tema. Lo que pasa es que desde el Plan Nacional sobre Drogas no se deja difundir una opinión que sea diferente a la línea del mismo Plan Nacional sobre Drogas, que en el fondo es una opinión incluso cobarde, porque no se atreven ni siquiera a hablar de lo contrario, porque es un tema delicado. Y cuando hablamos de política, tocar cualquier tema delicado es problemático y puede llevar votos. Última solución, porque ya me están echando, para este agravio que se puede dar nosotros, desde mi estudio jurídico y en colaboración con el Departamento Jurídico de la Cannabis, intentamos, una vez termina un caso, hemos salido absueltos, vale, hemos salido limpios, no tenemos prisión, no tenemos antecedentes penales, tenemos que ir a buscarnos a la misma comisaría que nos quiten los antecedentes policiales, es decir, nuestra ficha, la fotografía, la huella dactilar, tenemos que ir nosotros a que no la quiten, aunque no hemos sido nosotros los que nos hemos equivocado, pero vale, es decir, yo tenía una plantación, tenía un cannabis que iba a usar para mi consumo, a lo mejor con fines medicinales, en este caso hablo, entonces intentamos solicitar con esfuerzo, con mucho esfuerzo por parte de la cannabis y de mi estudio jurídico, porque claro, no le vas a pedir a una persona, y es mucho trabajo, que inicie un procedimiento de este tipo, que lleva mucho más trabajo porque es un procedimiento experimental, que es solicitar a la administración una indemnización por el dinero que nos ha hecho perder, una indemnización por el agravio que ha causado económico en nosotros. Y entendemos, y ayudado por Rafael Agulló, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Elche, especialista en esta materia y que entiende que hay viabilidad, solicitamos, ¿por qué? Porque el derecho, digamos, de la responsabilidad patrimonial del Estado tiene que regirse por tres principios. Uno, que sufras un agravio que no deberíamos tener. La sentencia del juez de lo penal nos ha dicho que no hemos cometido ningún delito, aunque se podría estar en discusión si es lícito o ilícito, como decíamos antes. Pero yo entiendo que para que algo tenga que ser ilícito, tiene que haber una ley que diga esto es ilícito y tiene que haber unas consecuencias. Y actualmente no las hay. Ni pueden haberlas ni deberían haberlas. Dos, que ese daño sea real, las plantas. Tres, que ese daño sea cuantificable. Aquí nos encontramos con el mayor problema. Pero curiosamente la administración nos salvaba este problema. ¿Por qué? Porque ellos, para poner las multas, como decíamos antes, valoraba la sustancia de 3 a 4 euros el gramo para poner la multa, que era del tanto al doble. Pues bueno, usted ya ha valorado la sustancia, por lo tanto, y es el problema que se produce con las cosas extracomercio, las cosas que no están en el mercado, las cosas que no tienen precio. Por ejemplo, el patrimonio histórico, aunque no es el caso, pero sí que es un caso al que no se le puede poner precio. O los derechos de una persona, es decir, se tendrían que cuantificar económicamente. Por eso dentro de este derecho es muy difícil y es causa de mucha discusión los derechos morales. ¿Cómo se pueden, que aquí también podríamos hablar incluso de derechos morales, cómo se pueden cuantificar económicamente? Pues bien, gracias a la administración nosotros pedíamos 40.000 euros al Estado. Es decir, y así también, de paso, invertir la moneda. Invertir la moneda en el sentido que el Estado nos quería poner una multa en base a la concepción de que la planta del cannabis es toda la planta sin separar los cogollos y cuando está seco, pues bueno, vamos a dar la vuelta. Entonces le solicitamos 40.000 euros al Estado y llegamos hasta el Tribunal Superior de Justicia de lo Contencioso, no, hasta el Tribunal Central de lo Contencioso Administrativo de Madrid. Nos enviaron a freír espárragos, evidentemente. Pero podíamos ir, haber ido mucho más allá, lo que pasa que era un coste que no podíamos soportar. Y es uno de los caminos. El día que el Estado tenga que pagar una indemnización por un cultivo de una persona que claramente y sin ningún tipo de dudas, porque no había ninguna sospecha, no había ningún trasiego de gente, no hay ningún indicio de que vendiera, no hay ninguna persona que interviniera con su cannabis, no se han intervenido teléfonos, no se ha puesto un dispositivo en su casa, no tiene más dinero del que debería tener por su trabajo, no tiene un tanita en su casa. Es decir, una serie de indicios que cuanto menos podrían hacer dudar si la persona era traficante o no. Entonces eso podría justificar, pero cuando es meridianamente claro que solo hay unas plantas, que son en un número modesto y razonable, entendemos que procede esa indemnización y es una manera de salvaguardar. Y en esos ámbitos, en esos caminos, y por eso el ser socio de una asociación, solo con ese paso, permite que se puedan desarrollar este tipo de actuaciones, podremos, aparte de, digamos, el cambio y la presión política, aunque en ese ámbito la verdad que nos vemos muy cogidos de la mano, porque son convenios internacionales afianzados por Estados Unidos, muy difícil de cambiar, aunque ahora con la Proposición 19 de California se está empezando a modificar o se está empezando a replantear, pero bueno, es más de lo mismo. Ya llevamos muchos, muchos años oyendo hablar de Proposiciones 19 y todos diciendo, el presidente de México diciendo que sí, que debería legalizarse. Pero es que es ante la evidencia de las consecuencias negativas, pero no se atreven a abordar ese tema por todo el miedo que han creado. Como decía Stuart Miller, un liberal estadounidense, es decir, el Estado nos culpa de la ceguera que ellos mismos nos han creado. Es decir, ahora dicen, no, es que la gente no está preparada para la legalización de las sustancias. Claro, después de 100 años, aumentando o metiendo la aguja en el ojo y fomentando esa ceguera. Bueno, dicha esta última solución y con eso, ese consejo relacionado con el estudio andaluz de 2 gramos al día como cantidad que no se puede entender que se va a difundir a terceras personas, que sería modesta, pues termino y no sé si se puede hacer alguna pregunta. Bueno, pues eso, si queréis que os aclare algún concepto, tenéis alguna duda. Yo quería hacerte una pregunta, Héctor. Sí. Vale que puedes cultivar y siempre que y cuando le puedes dar un consumo propio cultivo. Pero también se puede dar el caso de que yo cultive para un colectivo de personas, como los amigos, que no, por lo que sea. Y vienen y intervienen. ¿Hay alguna forma de poder demostrar que ese cultivo no es solamente tuyo? O sea, porque yo puedo decir a la policía, oiga, que no es para mí, es para 20, pero las palabras no cuentan. ¿Tú puedes demostrar que eso es compartido y está dentro de los razonables? Es lo que decía antes. Es decir, el cultivo, un cultivo colectivo depende, ¿no? Porque tú sabes que se están haciendo proyectos de clubes de consumidores y hay que tener en cuenta que todo el mundo sabe lo que tiene que decir. Y una persona que pillan con 100 plantas enseguida tiene dos o tres amigos que dicen que es suya. Y al final pagamos justo por pecadores, porque en el juzgado todos van con lo mismo. Entonces hay que demostrarlo. Entonces es cómo ir por delante de eso. Yo entiendo que actualmente la administración, que sería el camino lógico, que nos dieron permiso, decía, bueno, este cultivo reconozco que es para estas personas y reconozco que entra dentro de las previsiones. Imposible, no lo da, inviable. Por eso, desde las asociaciones, hemos proyectado, hemos creado los clubes de consumidores, precisamente, como decía antes, ante la falta, ante la pasividad de los políticos de dar soluciones a este problema. Nosotros hemos dicho, mira, somos usuarios de sustancias, a partir de determinada normativa, a partir de determinados principios, como el principio de reducción de riesgos, como el principio asistencial a las personas que lo usan con fines medicinales, en base a directivas europeas como el informe Catania, que obliga a los estados y les empuja a que tengan en cuenta a los usuarios en el diseño de las políticas de drogas, nosotros hemos dicho, mira, como no nos hacéis caso, nosotros vamos a crear nuestro propio proyecto. Intentamos crear documentación para antes de, o cuando vengan, que ellos ya la tengan, preferiblemente antes de. Pero, o si no, para cuando vengan, intentar evitar todas esas consecuencias negativas. Primero, que nos detengan, que nos corten las plantas, que tengamos una pena. Adelantar la solución. Porque aunque haya solución, puede ser que sea al final, cuando ya todo se ha arrancado y todo se ha perdido, y después de un proceso de 2-3 años. Y con una amenaza de una pena. Entonces, cuanto más, mejor. Cuanto más, mejor. Pero actualmente, digamos que la sociedad ha cedido, o los usuarios, o se ha hecho estandarte de la sociedad las asociaciones antiprohibicionistas. Digamos que ahí está la diferencia relacionada con las asociaciones antiprohibicionistas. Primero, los clubes de usuarios, en donde existe todo este tipo de documentación. Después, otro caso podría ser que las asociaciones mismas, proyecto que aún no está en marcha, pero que a partir de lo que tú preguntas podría ser una buena idea, avale esos cultivos, digamos, a partir de gente que son socios. Oigo, yo sé que estas personas, entonces sería un aval no de la sociedad, pero sí que el aval de un grupo de personas que representa a un grupo de usuarios, que estaríamos hablando de 3 millones de personas actualmente en España. Porque claro, otra cosa es que uno tenga un papel, que es como hacen muchos, yo tengo un papel aquí que firma con el DNI y tal, y cada uno, hay papeles muy graciosos. Es decir, también yo recuerdo que Enrique Fornés, un abogado iniciador, uno de los pioneros en el trabajo antiprohibicionista, hablaba de incluso de, por parte de un despacho jurídico, y con fotografías, hacer una previsión de consumo. Oiga, este cultivo tiene esta previsión de consumo, de este cultivo se van a derivar tantos gramos, de este cultivo lo tienen esta persona, que a nuestro entender no tienen indicios de delito. Es, digamos, cuando más mejor. Está claro que a un juzgado, y por desgracia, van todos con lo mismo. Nadie es culpable. O salvo, como he dicho antes, gente que reconoce espontáneamente que no, es que tengo que pagar la nevera. Y no, tal. Pero, ¿sabes? Aunque sea verdad, no digas eso. Entonces, al final pagan justo por pecadores y acaba resolviéndose en un juicio, en donde el fiscal te dice, vale, yo tengo dudas, hay unas plantas, hay un número excesivo, me dicen que hay un número de gente para el cual es esas plantas. Pues bueno, hay jueces y fiscales que dicen, sí, vamos, no hay indicios, no hay ningún indicio, generalmente también tampoco suelen haber indicios. Y hay casos incluso exorbitantes, con cultivos grandes, en donde han habido incluso archivos, es decir, que ni siquiera se llega a juicio. Pero sí que puede haber otros casos donde diga, bueno, aquí hay una duda que resolver, para eso está el juicio. Nos vemos en el juzgado, nos vemos en el juicio. Claro, porque el procedimiento es muy largo y se puede acabar antes, porque claro, hay una fase intermedia en donde se investiga, se ve el juez si hay indicios de delito, y en ese mismo momento se puede decir, oye, aquí no hay indicios de delito, se archiva el caso y no hace falta que se tenga que montar un juicio para saber si es culpable o inocente. Pero digamos que no da una garantía el que tengamos un papel. Relación con las asociaciones antiprohibicionistas. Ánimo a las asociaciones antiprohibicionistas para crear incluso este protocolo, porque tú sabes que hay gente que, vale, que se puede sumar a los proyectos de cultivo colectivo, que son cultivos cooperativos, que ya están funcionando en muchas asociaciones, por ejemplo en la asociación vuestra en Alicante, pero que hay gente que tiene su parcela y tiene sus amigos. Y no tiene por qué decir, oye, yo no tengo que ir a morir a ese cultivo, aparte a mí me gusta cultivar. Entonces, desde la asociación sería un proyecto bonito el que se le pueda dar ese servicio a la gente por supuesto, nosotros podemos avalar a la gente que es socia de la asociación. Para eso tenemos un régimen interno, estamos legalizados, y si alguien no cumple o está fuera de la ley, lo podemos expulsar. Digamos que tenemos esa legitimación con respecto a estos socios, a ese socio, y esa legitimación para mostrar al juez. Para eso vamos a los juicios a decir, oye, esta persona, nosotros por lo que conocemos, nosotros no somos Dios, no podemos saber toda la verdad, pero entendemos que esta persona es un consumidor que consume tanto y que en su caso tiene a su hermano, que también es consumidor, y a su primo, que también es consumidor, y como tiene uno una finca, pues han plantado entre tres. Y entendemos para nosotros que este tío no es delincuente. Ahora es usted el que decide. Es el que usted que tiene la responsabilidad de decidir. Ahí en ese amparo las cosas no son blancas y negras, y como se puede ver, y creo, o por lo menos espero haber intentado transmitir en esta exposición, es una cosa que se va moviendo continuamente, en donde se puede avanzar desde un punto activista, y las plataformas son las asociaciones antiprovisionistas, las asociaciones de usuarios, en donde se puede llevar la batuta o se puede simplemente apoyar, pero entiendo que si alguien tiene una expectativa de cambio, si alguien cree que merecemos un cambio que es razonable y justo, pues el apoyo, aunque simplemente sea asociativo de este tipo de agrupaciones, puede hacer avanzar en este camino. Y bueno, ya me cortan, creo que no se puede preguntar nada más. Y nada, pues agradeceros vuestra atención, y eso, espero haber aclarado alguna duda, por lo menos, aunque bueno, a veces a mí también me pasa, cuando leo más dudas tengo, y las dudas no son malas. Precisamente la prohibición se basa, o más que se basa, se aprovecha de las dudas de las personas. Y bueno, en ese sentido, aun con dudas, espero haber dado un poco de luz a este tema. Muchas gracias por vuestra atención.